hacer guiso de fideo con pollo, ¿no? Y estamos acá esperando que venga la gente y hoy nos tocó un día de sol. Espero que venga la gente porque la otra vez no nos fue muy bien, pero bueno, pero pudimos llevar al barrio San Ignacio, aquí comió, lo habíamos llevado al comedor Federico, que ahí le dejamos la comida que habíamos hecho, que no había sobrado. Hicimos dos y nos sobró una olla, así que se la donamos al comedor. Entonces me acerca una señora y me dice si no, por ejemplo, me había dicho que era diabética, ¿no? Sí. Que era diabética y que no podía acercarse al club. Digo, mire señora, yo por usted no puedo hacer nada porque nosotros, o sea, no tenemos transporte, movilidad y sustento. O sea, yo le dije que no apoyaba, ni como ya le dije en anterior, una nota anterior, que nosotros no apoyaba ningún partido político, pero lo único que le dije es que se podía acercar con algún vecino, que lleve una olla, un tupper, lo que tenga, porque también hay un problema que he escuchado que la gente tampoco tiene tupper. Y le dije, bueno, que no tengan vergüenza, que se acerquen con la olla, que no pasaba nada, que le dábamos la olla, le llenábamos la olla, le dábamos un pancito. ¿Qué le dimos también? Le dimos sopa instantánea. Sopa instantánea. Le regalamos barbijo, cosas, alcohol en gel. A la una empezamos a entregar hasta las tres. Y esto supongo que va a ir para bien, que la gente se va a ir enterando, se va a ir, no sé, acercando, enterando. Pasa que también hay un problema también. Por ejemplo, nosotros difundimos por las redes, pero las redes no le llegan a los más humildes, por no decir, no sé. No tienen redes sociales. Vamos a recorrer los barrios para avisarle a la gente que se acerque, que es para todos los barrios, para todos Cañuelas, de cualquier lado que quieran venir, que no es solamente para un barrio solo, es para todos, que se acerquen cuando si pueden. Poca gente grande, es más que nada son chicos los que vienen. La gente grande capaz que tiene un poco de miedo a salir por todo este problema que estamos pasando, ¿no? Pero son más chicos los que vienen, pibes, capaz que pibes de nuestra edad, y mujeres con chicos capaz que vienen. Sí, vienen y tratamos de hacerlo rápido para que no estén dando vueltas ni nada. Sí, nos agradecen, nos preguntan si qué día lo volvemos a hacer. Claro, como estamos con distintos chicos de barrios, por ahí un fin de semana ellos lo hacen un merendero en el barrio Los Aromos. Estamos con chicos del barrio Buen Pastor, donde se está haciendo también otro show popular, otro día en la semana. Sí, un poco de tristeza, porque como vemos cómo está el país, la situación. Y bueno, no estamos tan mal, pero la gripe esta no, la gripe, bueno, el virus este no deja que no se acerque la gente, que no pueda salir a laburar, que no pueda laburar, porque ahí la mayoría de la gente en Argentina trabaja en negro, digamos. Nosotros recibimos ayuda de la mayoría de los almacenes de Cañuela, que no los voy a nombrar porque son una banda, muchas, y no me quiero olvidar de nadie, por ahí dicen, no, bueno, son muchas, les quiero agradecer a todos, y también los vecinos, los propios vecinos, nos ayudan mucho, me ayuda gente, mucha gente de afuera, o sea, conocidos míos que me dan una mano de afuera, pero son vecinos, no son negocios, son vecinos que ayudan a la causa. Nos traen arroz, nos traen fideo, puré de tomate, y habíamos quedado también en que nos iban a traer ropa. Ahora capaz que vamos a conseguir un poco de ropa para la vamos a poner por acá, para que la gente se lleve lo que necesite. Por la calle Uruguay, en la entrada al medio del previo, que se acerquen a la cantina que le vamos a estar entregando la... Generalmente le preguntamos que la persona que venga, cuántas personas son en la familia, como para racionarle la comida para todos, para su familia, en su hogar vendría a ser. Tratamos de darle bastante para que puedan comer bastante bien y racionar a medida de que va viniendo la gente. Sí, tenemos el apoyo, yo por ejemplo con mi amigo y Johnny, tenemos el apoyo de mucha gente y les quiero agradecer a todos porque sin ellos nosotros no podríamos hacer la olla popular todos los miércoles. Pero supongo que esto se va a trascender hasta cuando termine la cuarentena y esperamos que cuando termine la cuarentena no es que vamos a alargar. Para mí que la gente va a necesitar más todavía después cuando termine la cuarentena. No es que termine la cuarentena y la gente va a andar mejor. No se va a levantar para el día, así de un día para el otro. Va a seguir en la necesidad, así que vamos a tratar de seguir haciéndolo todos los miércoles si podemos. Y con la donación que lo dan vamos a hacer otro segundo día en la semana para que podamos ayudar un poco. De Los Aromos, Johnny Wolf de Buen Pastor. El barrio Buen Pastor. De Los Aromos y mi compañera también. De Los Aromos y Antonella del Primero de Mayo y ahora también de Los Aromos. Nosotros en nuestro barrio tenemos dos merenderos, ¿no? Sí, tenemos dos. Y un tercero que hicimos nosotros, que abrimos la Sociedad de Fomento de Los Aromos. Trabajamos junto con la Sociedad de Fomento de cada barrio para no molestar ni que haya ningún problema. Entonces pedimos autorización a la Sociedad de Fomento para que nos colaboren con el lugar, más que nada. para poder hacer las cosas bien y con los protocolos que se nos pide para poder hacer la olla popular, merenderos, lo que sea que hagamos, pero trabajamos con la sociedad de fomento. Tenemos que pedir autorizaciones para que nos den un día y un horario. Sí. Es un día que se hace, ellos los domingos están haciendo el merendero en el barrio Los Aromos, los viernes están haciendo en el Buen Pastor una olla popular. Bueno, los chicos del hipotecario estaban haciendo los fines de semana también una olla popular, los chicos de San Esteban también, los chicos de Libertad, gente de Libertad. Estamos tratando de mantener en contacto con gente de distintos barrios para a ver si precisa una mano, nosotros tenemos algo, se lo damos y así sucesivamente. Por ahí ellos hacen otro día y nosotros hacemos otro día, necesitamos una mano, ellos vienen, o estamos en contacto continuamente. Como te digo, somos todos de Cañuela, gente, pibes como de nuestra edad y chicas, chicos que venimos a la cancha y que nos conocemos de acá, y bueno, estamos tratando de poner nuestro granito de arena en este mal momento. Se pueden comunicar conmigo, el número es 02226-51-1074. Acá de Cañuela, 02226-44-4705. Instagram es Olla Popular Cañuelas, todo junto. Y Olla Popular Cañuelas también el mismo nombre en Facebook. Todo sirve, todo suma, todo nos sirve, nos viene bien para ayudar a la gente.